es un parientazo por la educación. Y esto va a salir desde San Carlos, desde el departamento sureño de San Carlos, y va a llegar hasta la ciudad de Mendoza, por supuesto, en reclamo por la educación. Vamos a comunicarnos, estamos comunicados con Marina Villarroel. Ella es docente de escuelas primarias especiales y también de escuelas artísticas. Y le vamos a preguntar sobre este parientazo, sobre esta movilización que se va a llevar adelante aquí el próximo sábado. Hola Marina, muy buenos días. Luli y Leandro te saludamos. Buen día Luli, buen día Leandro, ¿cómo están? Espero que bien y un gran saludo. Y un gran saludo a tu audiencia que te sigue todos los días. Muy bien, muchas gracias por atendernos y preocupados, ¿no?, por estos interminables reclamos que tiene la educación. Ustedes el día lunes tuvieron unas paritarias y este próximo sábado se va a hacer una movilización, más que visible, digamos, ¿no? Contanos un poquito sobre eso, por favor. Se hicieron las paritarias, acordó el gobierno con el sindicato y mucho también desoyendo a los docentes, a los celadores, a los verdaderos reclamos que hay detrás. Pasa que tampoco hay confianza en la conducción de que nos representan en este momento. Claro. Hubo mucho descontento. Y creo que finalmente llegó la hora de despertar, de dejar de ser maltratados, siempre no tenidos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sigue existiendo el rechazo de muchos docentes, celadores, de los trabajadores de la educación. Está en peligro poder ejercer el derecho a paro. Claro. Ya nos quitaron fuerza con el ítem aula, imagínense. Claro. Y esta aceptación hará que si te adherís a un paro, hace que si nos adherimos a un paro, además de que nos descuenten el ítem aula y un proporcional del presentismo, también nos van a descontar un proporcional del bono, claro. Por lo que se sigue diciendo que es un doble ítem aula. Y en el caso de en el caso del aumento al básico, en marzo nos pagarían un 12%. Imagínense que antes de ayer subió el combustible a un 11%. Está prácticamente perdido ese tramo. En mayo no hay aumento. En los demás meses sí, de un 4, de un 5. Esto es insuficiente y hay que sentarse también a leer el acta, que es lo que hemos venido haciendo, pensando que, ¿por qué digo leer el acta? Porque hay que hacerla pensando en que en estos meses serán muy duros y que necesitamos que ese porcentaje sea mayor. También, saliendo de lo que es el reclamo salarial, hay algo muy importante que se sufre, que se la pasa mal, y no solamente los trabajadores de la educación, sino nuestros hijos, a los que van a la escuela. Existe una lista infinita de reclamos no salariales, que, por ejemplo, es el gran colapso de alumnos por curso. Ajá. Hay cursos que llegan a tener 45 pibes adentro. Increíble. ¿Cómo podemos sostener una educación cuando no nos dan las infraestructuras? El docente hacerse cargo de 45 chicos, hacerse cargo civil y también de llevar el conocimiento, ¿no es cierto?, de que puedan aprender los chicos, de que todo esto sea pasarla bien, ir a aprender a la escuela. Claro. Hoy y siempre lo que está pasando, y ahora se visibiliza más, están incómodos los chicos. Ya tenemos reclamos en varias escuelas, familias agotadas y cansadas de escuchar a los hijos decir que no tienen banco, que cuando se sientan en el piso. Increíble. La falta de mantenimiento, claro, y la falta de mantenimiento en las escuelas, nos pasan insumos muy pocos, son escasos los insumos para mantener la limpieza de los baños. Yo, aparte de ser docente, soy mamá y escucho a mi hija que dice que los baños están en malas condiciones, pero no en malas condiciones porque el celador no lo limpia, en malas condiciones porque ya no puede hacer magia el celador. Claro. Porque si no, seguimos comiendo también nosotros de nuestro bolsillo cuando falta la lavandina, cuando faltan los insumos necesarios para poder llevar adelante lo que es la, no me sale en este momento la palabra, Sí, la salud y la higiene, perdón, dentro de exactamente. esto. Entonces, ¿qué pasa? Siempre nos hemos callado, hacemos una vaquita entre la gente de la escuela y compramos más insumos, pero de algo que estamos muy contentos los autoconvocados, somos muchos y lo vamos a visibilizar el sábado en las calles, es que nos hemos despertado. Nos hemos despertado, no es tarde, pero nos hemos despertado, porque este atropello no solamente es para los trabajadores de la educación, es un atentado a la educación directamente, es un atentado a nuestros hijos recibirnos en pésimas condiciones. Hay que concientizar también a las familias que afortunadamente también están despertando, dándose cuenta de las realidades que tienen nuestras escuelas. En nuestra provincia hace años que no se hace no se hace la creación de una escuela, de un edificio. Necesitamos más escuelas, más secundarias, más primarias. Necesitamos más escuelas para que los chicos reciban una adecuada educación. Es momento ya de salir a las calles, de no seguir mirando para abajo y aceptando. Y afortunadamente hemos llegado a un consenso, muchos trabajadores de la educación, que estamos por fuera de lo que es el gremio y otros que también están dentro del gremio, pero que también están cansados, que también no los han oído. También salir a las calles es demostrarle al gobierno de que nosotros no nos doblegamos más y esa es la intención. Esto es la caminata simbólica, histórica, que va a trascender fronteras y que puedo asegurar que con ayuda de los medios, con ayuda de ustedes, esto va a hacer noticia en los medios radiales y también en los medios visuales de como la tele a nivel nacional. Claro. Nos Hay vamos a hacer escuchar. una lista bastante abultada de reclamos, ¿no? Y estos reclamos Sí. van a consolidarse el próximo sábado, digamos, en ese parientazo, en esa marcha. ¿Cómo va a ser esa marcha? ¿Salen desde San Carlos? Bien, dame un segundo que acá lo tengo al Ajá. frente mío, quiero dar los datos precisos. Bueno. Ayer a la noche hicimos una asamblea en donde vio cómo somos los docentes. Presencial y virtual tuvimos que estar porque habían compañeros y compañeras que no podían estar presentes y bueno, salimos por Meet para los que no podían llegar al domicilio y concordamos. En la salida que va a ser el día sábado 19 a partir de las 8 de la mañana, ahí nos vamos a concentrar en el departamento de San Carlos, en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos, y vamos a esperar a los compañeros y compañeras del sur, San Ah, bien. Rafael, Malargüe y General Alvear. La partida es desde la terminal y va a ser caminata y caravana. Cuando digo caminata, es caminata literal. Es Bien. el trabajador de la educación caminando por la vera del camino y con la caravana de la gente que nos acompaña en la ruta. La gente que venga del sur, quiero aclarar esto, nos puede acompañar caminando, como también va a ser muy necesario que vayan en la caravana de los autos, asistiendo también a la gente Claro, que claro. va a ir caminando. Esto es, y esperamos que sea así, pero es muy parecido a lo que se gestó con la 7722, Eso le iba a decir. que la sí. Sí, eso justamente iba a decir, que fue histórica esa caravana. Exacto, y fue, le cuento más o menos la interna de ese momento, eran ocho cuando empezaron, eran ocho, y marcamos historia. Hoy creo que todos los maestros, los celadores y todos los actores y actrices principales, ¿no es cierto?, de la educación, tenemos que estar el sábado a partir de las 8, los que sean del Valledupo. Y bueno, quien va a encabezar, digamos, toda esta movida es el camión. Hemos pedido un camión que se va a embanderar, que va a llevar el sonido, va a llevar la música, va a estar abierto el micrófono para justamente hablar. Ir hablando en el camino. Claro. Detrás del camión vamos todos. Bien, ¿y el destino, Luego, de esta caravana, a dónde es? dame un segundo Sí. porque te voy dando los horarios, porque el cronograma tiene horarios. Sí, me imagino porque Luego de aparte la... es una caminata larga, ¿eh? son varias horas. Sí, exacto, ahí quiero aclarar esa parte. Cuando lleguemos a la capilla de la consulta, nos vamos a detener ahí, que es a donde llegamos caminando, nos detenemos y esperamos a los consultinos, a los trabajadores de la educación consultinos. A las 11 horas, llegada a la capilla de la consulta, donde nos encontramos juntos, como dije recién, a las comunidades educativas, y partimos en caravana, sin caminar, solo en vehículo, hasta llegar al puente de río del departamento de Tunuyán. Luego, a las 11:30, es la convocatoria a toda la comunidad que desee acompañarnos desde Tunuyán y Tupungato para salir todos juntos, ahora sí, caminando nuevamente, hasta La Guitarra, que se encuentra La Guitarra a la salida de Tunuyán. Ajá. Y todo esto es atravesando todo el centro del departamento. Claro. A las 14 horas llegamos a La Guitarra para allí almorzar y descansar. A las 15 horas partimos nuevamente en caravana, vehículos, no caminamos, hasta el puente de Quintana, de Luján de Cuyo. Ahí sí se va a parar en Ugarteche, en el caso que hayan compañeros que estén ahí esperándonos. Y a las 17 horas nos vamos caminando, cruzando el puente del río, donde aquí se va a definir en asamblea ajustes del recorrido y horario. Ahí convocamos a compañeros de otras zonas a sumarse, que los compañeros de otras zonas ya están al tanto de todo esto. Así que es una gran convocatoria. Y calculamos llegar al predio de la Virgen a las 20 horas aproximadamente, donde se invita y convoca a pernoctar, dormir, pasar la noche. Y la idea es visibilizar a los trabajadores de la educación durmiendo a la vera del camino. Qué doloroso ver a la educación durmiendo a la vera del camino. Es muy simbólico. Esto es simbólico. Exacto, exacto. Y el destino es la Casa de Gobierno, al día siguiente. Al día siguiente, luego de dormir, que la idea parece loca, pero de todas formas las vamos a hacer, hay apoyo y contundencia en esto, vamos a pasar la noche, al otro día, a las 8 de la mañana, vamos a ir a los medios de difusión, Canal 9, MZ, 100.9, vamos a hacer entrega de los petitorios, vamos a estar en ese recorrido, y luego para finalizar la ardua tarea de visibilizar el maltrato a la educación es en la Casa de Gobierno, ya que esto se cierra tipo 10 de la mañana del otro día. Bien, la verdad, día domingo. Es faraónica la marcha que ustedes van a hacer. Creo que nunca ha habido una marcha así de este tamaño, ¿no? Con pernoctación en el transcurso del camino y todo eso. Bueno, Marina, la verdad que es muy importante visibilizar esto. Convocamos, por supuesto, a toda la audiencia de La Mosquitera para que den el apoyo a nuestros docentes tan maltratados, ¿no? Desde ya, bueno, el gobierno anterior mendocino, ya imagínate cómo fue, ¿no? Y este que tenemos ahora. Sí, sí. La verdad que es terrible, ¿no? Y es incluso hasta peor y más complicado. Por eso es que yo invito y aprovecho esta entrevista a invitar a la audiencia, a las familias, invitar a todo aquel que nos vea caminar en la ruta, que se prenda caminando o que se prenda en los vehículos. El cronograma está en todas las redes sociales, ahí nos van a poder, van a ir siguiendo en donde vamos a ir parando. La asamblea, bueno, se hace ahí en Luján. La idea es convocar, la idea es a partir de ahora dejar de quedarnos en el mundo de la queja, en que mira esto, que mira lo otro, que falta aquí, que falta allá. Hace muchos años venimos así, es hora de ponerle un punto final a esto y comenzar una nueva historia. La queja no nos lleva a ningún lado, esta es una verdadera solución que solamente necesita adhesión, más de la que ya tenemos. Exacto. No perjudicamos a nadie con esto, no perjudicamos ni nos perjudicamos nosotros, porque muchos compañeros no pueden faltar, incluso yo soy sostén de familia, yo no puedo faltar, claro, porque me descuentan muchísimo dinero. Claro. Entonces, esta movilización entonces se va a llevar a cabo el sábado y parte del domingo, que es hasta las 10, ya que el propósito de toda esta movida es no vulnerar el acceso de los estudiantes a la educación y demostrar de esta manera efectiva al gobierno y a la conducción que los trabajadores de la educación, luchando, también están educando. Así es, así es. Bueno, Marina, ha sido muy explícito todo lo que nos has contado. Por supuesto, el apoyo desde aquí, desde Radio Comunitaria La Mosquitera. Siempre bien, estamos ahí. Y bueno, lo mejor para esta faraónica marcha que van a llevar adelante el día sábado y el día domingo aquí, cuando lleguen a la ciudad de Mendoza. Exactamente, exactamente. Gracias a ustedes por abrir sus micrófonos, su radio a este gran movimiento, y nada, estamos para lo que necesiten y seguir para adelante. Muy bien, igualmente, ¿eh? El espacio está, así que cuando ustedes lo soliciten, saben que aquí estamos siempre, ¿eh? Porque la educación es fundamental para nuestros niños, ¿eh? Y está siendo vanipulada, la verdad, que hace varios años ya, lamentablemente, ¿eh? Así, exacto, que bueno, te agradecemos mucho, Marina, por este contacto y estos minutos que nos has brindado. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes, saludo a la audiencia. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Ahí hablábamos con la docente Marina Villarroel. Ella es docente de escuelas primarias, especiales y también de escuelas artísticas. La lista de reclamos es impresionante, desde escuelas con condiciones dignas,